que el lleva y trae es un tipo sin moral, sin condición. Lo mismo lleva un recado que trae la contestación, que él se pasa mirando toda la vida criticando a los demás. Habla hasta de la familia. Oye, mira, Dios mío, qué barbaridad. Que el lleva y trae es un tipo sin moral, sin condición. Que el lleva y trae es un tipo chismoso y enredador. Lleva y trae es un tipo sin moral, sin condición. Lo mismo lleva un recado que trae la contestación, que él se pasa mirando toda la vida criticando a los demás. Habla hasta de la familia. Oye, mira, Dios mío, qué barbaridad. Lleva y trae es un tipo chismoso y enredador. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado.